Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. En breves instantes, bueno, hablaremos con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Sisión, que nos va a hablar de esas actividades que organizan desde el Ateneo. Hoy jueves 7 de febrero del 2019. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, acompañándote en esta tarde. Tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual, como os decía hace unos momentos en la presentación del espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Pilar. Cuéntanos todo que organizáis para estos días, para los próximos. Sí, eso es, para la próxima semana, vamos de semana en semana. Yo creo que es el periodo más indicado para retener un poco en la memoria, aunque ya desde aquí comento, ya lo comentamos más veces, que nuestras actividades normalmente se publican aparte de redes sociales, web, Facebook, propios, pues en los medios de comunicación asturianos nos las suelen publicar normalmente, bueno, el mismo día de su realización, ¿no? Entonces esa es otra fuente de información. Pero bueno, agradeciendo vuestra colaboración una vez más, vamos a desarrollar algunas. Mira, el lunes día 11 a las 7 de la tarde y en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, en el Salón de Actos, una serie de colectivos ciudadanos nos juntamos para homenajear a la figura del tristemente desaparecido Paco Prendes, ¿no? Francisco Prendes Quirós, abogado gijonés, republicano de convicción, pues falleció hace unos días y bueno, un poco nos pilló a todos a contrapié y decidimos que es el lunes, que además es el aniversario, coincide con el aniversario de la proclamación de la Primera República Española, pues bueno, vamos a hacerle un homenaje, bueno, cariñoso, amistoso y ciudadano, ¿no? Como yo creo que él siempre defendió esas posturas. Insisto, esto es el lunes a las 7 en el CAI, en el Centro de Cultura del Instituto. El martes 12, ya en la Escuela de Comercio, en el espacio de la segunda planta, también va a haber una mesa redonda de la que, sobre todo, lo más novedoso es que es la primera actividad, no solo en nuestra estancia de la Escuela de Comercio, sino en la historia de la ciudad, que las cuatro entidades históricas que ocupamos esa segunda planta, es decir, Sociedad Cultural Gestos, Sociedad Cultural Gijonesa, Ateneo Jovellanos y Ateneo Obrero de Gijón, organizamos el primer acto conjunto, ¿no?, entre las cuatro. Eso, bueno, tiene importancia sobre todo eso, por supuesto que el contenido también tiene importancia, pero bueno, por circunstancias diversas, el contenido es el de una mesa redonda en torno al reciclado en Gijón. Una mesa redonda para debatir esos temas, cómo está la situación, cómo se prevé el futuro, y en la que participarán tanto Esteban Aparicio, que es el presidente actual de MULSA, en su calidad de concejal del área correspondiente de medio ambiente, y Sergio de Lucas, que es un técnico especialista del área también en el apartado de MULSA, ¿no?, de la empresa MULSA. Y luego también, el miércoles 13, no es una actividad propia, es una actividad que nos invitaron, que nos invitaron desde el Club de Prensa de la Nueva España de Gijón, a través de Luis Miguel Piñera, su coordinador, nos invitó tanto a nosotros como a otras entidades de la ciudad a hablar de los 25 años de aniversario de dicho Club de Prensa de Gijón, ¿no? Y sobre todo en este caso, pues hablar de la actividad cultural en la ciudad desde el punto de vista de asociaciones no culturales, como es nuestro caso. Entonces, eso va a ser el miércoles en el espacio de la propia Club de Prensa en el Monte de Piedad, ¿no?, en Gijón. Y fundamentalmente son esas las actividades más cercanas. Sin olvidar, pues, que nuestra sección, nuestros equipos de ajedrez, empiezan ahora a competir en el campeonato de Asturias por equipos, y bueno, tendrán ahí una actividad continuada durante, desde ahora hasta el mes de abril, pues todos los fines de semana, pues competirán en ese campeonato, ¿no?, en diferentes categorías de nuestros equipos. Bueno, yo creo que la semana se presenta intensa, densa y también muy variada en contenidos que vamos a abordar, ¿no? Ajá, bueno, pues nada. Sin más, hasta el próximo día, ¿no? Pues sí, invitar a todas las personas que estas actividades que comentamos, bueno, salvo el tema de las redes, que eso tiene su propia estructura de equipos, el resto pues son de acceso libre y invitarles a que se acerquen por ellas y conozcan no solo los contenidos concretos de esas actividades, sino, bueno, pues la labor de entidades como la nuestra, ¿no?, como la Ateneo Obrero de Gijón. Ajá, y decir que, bueno, que la Ateneo Obrero se encuentra en la sede. Eso es, lo repetimos, eso. Desde hace unos meses cambiamos de local social y ahora mismo estamos en el edificio cultural municipal, que es la Escuela de Comercio, pues ahí en uno de sus espacios, en la segunda planta, tenemos nuestro propio local social. Muy bien, pues nada, muchas gracias, Luis, y hasta la próxima. Gracias a vosotros una vez más. Hasta luego. Pues eso era de lo que nos informó Luis Pascual del Ateneo Obrero de Gijón, de todas estas actividades para los próximos días. Y hasta aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.